Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Acaba de sonar aquí en Rebeldes Estereotipos el tema Año Nuevo. El disco se llama Los Chicos. El artista se llama Pevedas, que vendría a ser una suerte de contracción entre su nombre y su apellido. Claro, porque Pevedas es Pedro Vedas Carrasbure, que es un hombre de La Plata que se tomó el micro, un auto, vaya a saber qué transporte, para llegar aquí a la tribu y decir muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Ha venido bien? Colectivo. ¿Ha viajado bien? Colectivo. Fenómeno, perfecto. Sí, bien. Sí, sí. Che, muy lindo lo que haces y muy interesante las canciones. Son como para este momento de la tarde. Mate, tranquilo, relajarse, empezar como a desconectarse de esta contracción periodística que tenemos nosotros y tan complicada de realidades, chicones y demás, ¿no? ¿Te parece que es un buen tema para eso? Un poco, sí. Yo además de tocar, yo toco la guitarra en dos bandas. Uh-huh. Y las dos bandas que en las cuales toco tienen como una impronta mucho más rockera. Claro. Y todo lo que queda fuera de ello, todo lo que cae mejor en mi voz, es parte de Pebedas. ¿Tocás en Primer Hombre Internacional? En Primer Hombre Internacional y en una banda que se llama La Teoría del Caos, que es una banda que tiene un año y que también forma parte de Oscar Uf, que es un sello. Y, digamos, vos desde decías que son bandas más rockeras, con lo que es tu etapa solista, o sea, buscás, o sea, decías, voy poniendo las cosas que van quedando mejor a mi voz, pero un poco, digamos, tu búsqueda pasa por, de alguna manera, ir tratando de alejarte musicalmente de eso, de lo que haces en las bandas y explorar nuevas cosas. Una de las partes es que yo, en las tres bandas, o sea, en los tres proyectos, compongo. Y nosotros comparto la composición con otros músicos, pero en los tres proyectos yo compongo. Una de las partes, compongo en función de las voces de los cantantes de los otros proyectos, y hay veces que hago composiciones, que compongo canciones, y hay canciones que le sientan mejor a ciertos proyectos, por variables X, variables que escapan a cosas, no sé, por sentimientos. Sí, sí, sí. Entran mejor en la voz de una persona, entran mejor en cierta instrumentación y no en otra. Y hay cosas que yo me siento mejor cantándolas yo. Si llegas a la sala de ensayo, la cantás en una banda y cuando la estás cantando te sentís un boludo y decís, no, esto tiene que ver conmigo. Claro. Vas a la otra banda, la tocas, te sentís un boludo, bueno, no. La tocas vos solo arriba en escenario, no te sentís un boludo, te sentís un capo, listo. De esto se trata. Che, Pedro, y el proceso de composición, cuando vos componés pensando en tu lado solista, ¿no? Sí. Digamos, que más allá de que en una voz pensás en función de la música, de la voz de los otros músicos, la composición en conjunto, digamos, ¿cómo va? En el sentido de que, bueno, vos, para vos, nada, yo imagino que te sentás con lápiz y papel o con compu y guitarra y empezás a componer para vos. Cuando tenés que componer con otras personas, sí, ¿cómo se da? ¿Vos llevás una parte, alguien agrega algo o se juntan y empiezan de cero? No, por lo general, salvo contadas oportunidades, se lleva un germen. Lleva una melodía, un par de versos, un esquema básico de canción. Yo tengo una cosa ahí que desde que empecé a escuchar música, abrí un disco de Radiohead y los discos de Radiohead tienen los nombres de todos los integrantes de la banda. Entonces dije, puta, de esto se trata, estar en una banda. Claro. Entonces las canciones de una banda me parece a mí que es una falta de respeto. Que, no sé, las canciones de Estelares, que diga Manuel Moretti, es una falta de respeto para los otros músicos. Las canciones son de todos y se componen entre todos. Cuando el cantante trae una canción, si esa canción no es mía, yo no me la puedo apropiar, no le puedo faltar el respeto como si fuese algo mío y no puedo rendir todo lo que podría rendir. La canción es de todo, no es de un tipo. Claro. Entonces sí, dentro de la sala de ensayo no hay ego en cuanto a eso. Uh-huh. El ego en cuanto a eso no, hay un ego colectivo. Colectivo. Claro. Claro. Y es una filosofía que calculo comparten todos los que pertenecen o disponen sus obras a través del sello Ufkar Uf. Me imagino que esto, cuando se reúnen, si en algún momento lo hacen o se encuentran en algún escenario, termina siendo una coincidencia. En cierta manera sí. Nosotros, Ufkar Uf viene de un grupo de gente, de un grupo de cantautores en una primera instancia. Organizamos un ciclo de canciones que se llamaba Tocate Mil, uh-huh, en el cual casi todos los que ahora están en una banda, dentro de Oscar Uf, los que son solistas, han tocado. Y la idea se llamaba Tocate Mil porque uno siempre queda con ganas de tocar más, uno siempre tiene ganas de mostrar más. ¿Puedo tocar una canción más? Sí, Tocate Mil. Y había 30 tipos en un espacio gigante, todos con una guitarra en la mano y todos queriendo tocar las canciones de los otros. Entonces, una de las cosas que pasaba era que las canciones terminaban teniendo dos acordes, así, claro, así todas las podíamos tocar y unas melodías bastante pegadizas, para así todos se las podían acordar. Y entonces sí, hay una cuestión de comunitaria, claro, está buenísima, es re saludable. Pedro vino con una guitarra, que está aquí apoyada al lado de la mesa, e intuyo que estaría buenísimo que te toques algo. No le sé. Vamos a pedir que se prepare, que tenga todo en condiciones para poder demostrarnos algo de lo que escuchábamos grabado, que siempre las versiones acústicas tienen como un gustito diferente, no sé, es como la salsa que uno hace casera, es como otra cosita. Así que, sí. No sé si coincidí, qué sé yo, quizás una impresión muy subjetiva. ¿Qué te vas a tocar? Traje una canción nueva. A ver. Ahora estamos trabajando con la banda de PBDAS en un disco nuevo y, bueno, hay una canción nueva que se llama Todo lo que quieras. ¿Vamos? Ahí va. Comida no le falte sal, que no se te hierva el agua del mar, que todo lo que quieras algún día se va a cumplir. Plata y chicas, el viento en la popa inflando tus velas, todo lo que quieras algún día se va a cumplir. Llegar a servicio a la estación de servicio, una coca de vidrio helada en tu heladera, todo lo que quieras algún día se va a cumplir. Encontrar en el bolsillo las monedas para el bondi, que no se rompa el cierre de tu campera, todo lo que quieras algún día se va a cumplir. Pero si la comida te salió desabrida y se te hirvió el agua del mate, y tu chica te dejó y no tenés ni un mango y estás parado en medio del mar, muerto de ganas de ir hacer pis, y las cocas se dejan de fabricar y te quedas a pata porque se te pasó el bondi, muerto de frío porque la campera no cierra y encima se larga a llover, y tu canción no tiene un final. Pero tarde o temprano, y no sé de qué forma, pero sé que tiene que pasar, todo lo que quieres algún día se va a cumplir. Buenísimo. Todo lo que quieras, por Pedro. Esto todavía no está grabando. Upa, tenemos una gema. Un anticipo. ¿Tienen algo que ver con experiencias personales la letra de esta canción? Un montón, absolutamente todo. La gran mayoría de los acordes y de las palabras tienen que ver con tu experiencia. Me sentí representado en la parte que habla de la coca de vidrio fría. Ajá. Porque la coca de plástico, nunca. Nunca. No. Che, ¿y esto tenés pensado grabarlo en breve? Sí, arrancamos en febrero a ensayar estas canciones con la banda. Alteramos un poco la movida porque nosotros estábamos tocando dos guitarras eléctricas, una guitarra acústica, bajo, eléctrico, batería, y cambiamos todo eso por una guitarra acústica, un ukelele, un bajo y un cajón y unas percusiones locas. Entonces, de repente, el baterista, que es un tipo que le gusta el rock y es re rockero, está con un cajón, y como que en un principio fue bastante difícil. Bueno, pero se animaron a tocar otras cosas, sí, está, a incursionar en nuevos instrumentos. La idea era divertirnos y está bárbaro, nos divertimos realmente mucho. La verdad que es genial que vengan aquí músicos como en el caso de Pedro y que traigan composiciones que no están grabadas todavía, uh-huh, que no están quemadas en un CD, que no están subidas a internet, o si lo están en una etapa previa. Y nos encanta que compartas esto con nosotros para que, a su vez, en otros programas, agarremos qué canción pasamos hoy. Uy, pasemos la de Pedro, esa nuevita, que todavía no está grabada, y la volveremos a pasar. Con la banda PBDAS están en esta etapa, y con las demás bandas, con Primer Hombre Internacional, bien, ¿en qué andan? Con Primer Hombre Internacional, en este momento, estamos en pausa. El cantante, teóricamente en mayo, se recibe de médico. Hace 5 años que estábamos tocando con Primer Hombre Internacional, hace 5 años empezamos a tocar, y Juanpi estaba en el primer año, segundo año de medicina, ahí arrancando. Y todos estos 5 años fue acompañar a Juanpi en su carrera también, igual que la vida de todos, ¿no? Sí. Y no sé. Son un poquito médicos ustedes también, ¿no? Claro, yo también con mi trabajo, dando clases y todo. Entonces, Bueno, ahora Juanpi pidió un recreíto. Igual, nada, nos tomamos un recreo y hace un mes subimos un disco en vivo que habíamos grabado en diciembre y ahora estamos laburando. Nuestro último disco se llama Soluciones, es el segundo disco que hicimos. Ese disco estuvimos trabajando 2 años grabando en nuestra sala un montón de cosas. Entonces, yo el otro día estaba mirando, tengo tanto así como 200 temas distintos divididos en carpetas, que son ensayos, versiones previas. De ahí, medio como las antologías de los Beatles, salvando las distancias, porque uno no es un Beatle, claro. Pero la idea es crear una edición que dé cuenta de ese trabajo. Claro. Porque realmente estuvimos escuchando los audios esos y están bárbaros. Entonces, nada, nos tomamos un recreo medio de mentira, recreo del escenario, claro. Pero seguimos laburando y seguimos estando juntos. Y es lo que pasa un poco con el formato CD, ¿no? En un punto, desde mi humilde opinión, como que queda chico un montón de cosas. Es decir, vos en un CD podés meter 12, 15, 18 canciones que son las que ensayaste muchísimo, compusiste, elegiste el orden y demás. Pero como que eso es solamente la punta del iceberg, ¿no? Entonces, quizás hoy con internet, empezando a subir, digamos, más de estas cosas a internet, nos permite en un punto ver lo que está debajo de la línea, claro, de flotación del iceberg, ¿no? Sí. Que es muchísimo laburo. También pienso que hay una cosa que pasa en este momento, que es como una... Uno siempre se siente en un momento de quiebre de la historia. Uh-huh. En este momento, casi, que uno puede hacer un disco donde quiera. Yo tengo en casa el disco de Sofía Viola, y el disco de Sofía Viola me parece que está hecho en una casa, y está bárbaro el disco de Sofía Viola, toca en el Conex. Uh-huh. Y es un disco que está hecho en una casa y suena muy bien. Pero uno todavía tiene un recuerdo de que los discos se graban en un estudio. Con Primer Hombre decidimos grabar el disco en un estudio, con todo lo que ello implica, masterización, máquinas de los años 60. Pero eso sale muchísima plata. Mucha más plata de la que... Que podríamos ganar en nuestras vidas, quizás. Claro, mucha más plata de la que un profesor de batería, un profesor particular de lengua, un estudiante de medicina y otro profesor particular de lengua pueden juntar en 2 años rompiéndose el orto. Claro. Sale mucha plata hacer un disco. Nosotros terminamos con un disco de 8 temas, pero el material era para hacer un disco de 1000 temas, no sé. Hay mucho material que quedó claro, fuera y que lo montón. Van a editar. Y es como, creo que este momento es un momento en el cual hay que entender un poco y barajar y dar de nuevo, porque realmente los discos creo que se pueden grabar en una casa, los discos se pueden hacer casi en cualquier circunstancia. Falta ponerle un poco de laburo y un poco de huevo. Sí, y encontrar las herramientas porque están al alcance más o menos de nuestras manos. Totalmente, totalmente. Hace poquito pensaba en Roberto Art con El Juguete Rabioso. Sí. Roberto Art tenía el manuscrito de Juguete Rabioso y lo quería editar, cueste lo que cueste, y nadie se lo quería editar. Entonces las biografías y todo cuentan que Roberto Art iba por todos los lugares donde podía, todos los lugares donde se leía, y llevaba su manuscrito ya todo abollado, y al día siguiente tenía que volver a laburar la obra en su casa y no dormía. La gente dice que se sorprendía porque Roberto Art no dormía. ¿A qué voy con esto? Si el arte tiene que estar en un lugar, si tiene que ser El Juguete Rabioso, va a encontrar su lugar, se va a encauzar. Me parece que si es una verdad del alma de uno, va a encontrar su lugar. Quien dice esto es Pedro Bedas Carrasbure, que es miembro y líder de Pebedas y aparte es miembro de otras bandas. Y con guitarra en mano le vamos a pedir, vamos a abusar de esta confianza que tenemos con este le buen hombre. Le diste un mate nada más. Le voy a dar un mate le diste. Mientras me preparo el segundo mate de la tarde, le vamos a pedir que con su guitarra nos deleite con la buena música que compone. Hay una película que está buenísima, que la vi en Cuevana, que se llama Submarine. Ajá. Ahora creo que ya no se ve más, es una película nueva. Y esta canción se llama Submarine a partir de esa película, que es de un chico que es jovencito y que tiene una novia que le gusta prender fuego cosas. A ver. Los ojos como dos caballitos que van a estrellarse contra la pared. Te tenía miedo, pero vos me pegaste en el ojo. querías al sol. Yo quería llegar hasta el fondo del mar. Vos querías prenderme fuego. La la la la la la la la la. Pedro Bedascaras Burre. Querías decir su apellido. Exactamente, porque lo estuve practicando, le dije antes. Sí, sí, sí, es una cosa difícil. Pedro, ¿qué recepción tienen del público cuando tocan? Cuando tocas con tu bando, cuando te presentás con otras, ¿cómo observás que la gente recibe los temas? Por suerte, La Plata es una ciudad súper receptiva. Que puede haber tipos como yo que están tocando en tres proyectos al mismo tiempo y que vaya un poco de gente cada proyecto. Hay toda una cantidad de gente que a uno le gustaría que vaya, porque La Plata es una ciudad universitaria y la gente se va por ahí a bailar reggaetón en lugar de ir a escuchar canciones o ir a muestras de arte de personas, o al menos escuchar reggaetones, pero de gente que toca, que lo claro. genera en La Plata, ¿no? Claro. En lugar de escuchar uno de Daddy Yankee. pero más allá de eso, que es lo que uno quisiera, uno tampoco le puede imponer a nadie decir, vos tenés que venir a escucharme a mí. Pero realmente está bueno, la gente se super copa, la internet es un medio para comunicarse con gente que está buenísimo, y está bárbaro. De hecho, con el disco de Primer Hombre, este año lo vamos a editar en España. Mirá. La recepción es bárbara, lo vamos a editar en España, y hay una gente de Granada que se ofreció a editarnos, y es una edición chica, no es una edición zarpada, super guachi. Pero va muy bien. El mundo se hace chiquito y está bárbaro eso. Pedro, ¿tenés en vista alguna presentación de la banda? ¿Algo que nos puedas adelantar? ¿Momentos y lugares donde se van a mostrar en escena? Sí, en la tierra en la cual vivo y pertenezco en este momento, que es La Plata. Uh-huh. Este 21 de abril, en un centro cultural que se llama Alegro Manontropo, en Ensenada, un lugarcito ahí cerquita, lo bueno. Que haya centros culturales es que uno puede ir a tocar donde se le cante con mucha frecuencia. Sí. Después, antes que eso, este 14 tocamos también en La Plata con La Teoría del Caos. La semana que viene. El sábado que viene tocamos con La Teoría del Caos. ¿Y dónde pueden encontrar información quienes hayan escuchado estas hermosas canciones? Buscarf.com.ar. Ahí está todo, es como un hipervínculo hiper. www.ufcaruf.com.ar. Toda ahí hay gente forma. Que es realmente muy talentosa. Lo que hay dentro, ahí además yo. Pero un montón de gente que es realmente talentosa, eso está bueno. Pedro, muchas gracias por esta presencia en el estudio de FM La Tribu. Gracias por estar en Rebeldes Estereotipos. Te vamos a pedir si podés preparar la guitarra para una tercera canción e irnos con tu música de fondo, porque también ha llegado a su final Rebeldes Estereotipos, edición del 7 de abril de 2012, José Carlos. Hemos sido aquí, de este lado del vidrio, el señor Ricardo Javier Romero, nuestro locutor. Podrán escuchar su voz. Hernán Domingo Fachado, que en este momento está filmando. No sé para qué me filmás a mí. Videos que van a poder observar en poco tiempo en rebeldes.org.ar, nuestra página web. Quien les habla es José, y del otro lado del vidrio, como siempre, Martineta Araneda, haciendo que esto salga lindo al aire o tratando de pulir las imperfecciones nuestras. Ajá. Y en la producción, Etienne Baigorri, que ya próximamente viene de este lado, porque eso del otro lado no va. En cualquier momento conocemos la voz de Etienne aquí en Rebeldes Estereotipos. Quédense, Pedro nos toca una canción más y después nos vamos, que sigue Patologías Culturales con Maxi Diomedi. Chau, hasta la semana que viene. Muy bien. querías que te mire. Vos llevabas una foto de Darín en tu agenda en el día 26 de abril. Yo era fan de las comedias y esa tarde no parabas de reír y más tarde me dejas de ir. No quiero estar más sin vos. No puedo estar más así. No quiero estar más sin vos. No puedo estar más así. Despierto de una pesadilla y te encuentro junto a mí, hablándome mientras estoy dormido. Hay algo oculto en mi almohada y si es la foto de Darín y vos no decís nada, la foto está guardada. Vos querías que te miren. Vos llevabas una foto de Darín en tu agenda en el día 26 de abril. Copiar este programa.